En el transcurso del fin de semana ingresaron individuos desconocidos al interior de las dependencias del jardín infantil de la Escuela Canadá, lugar desde el cual sustrajeron diversas especies, fundamentalmente alimentos y útiles de aseo. Bueno, con respecto a la seguridad del establecimiento, Carabineros ha sostenido reuniones tanto con el director de la Escuela Canadá, con el director comunal de educación, don Jorge Rad, y la verdad de las cosas es que se vieron en conjunto cuáles son las falencias que presenta el establecimiento y las medidas de seguridad que sería bueno que adopten. Nosotros le hicimos sugerencias, hicimos un estudio de seguridad, incluso ese estudio de seguridad fue tramitado hacia ellos, cosa que puedan adoptar ciertas medidas de seguridad, ya que el establecimiento presenta vulnerabilidades.